Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Mediodía, feliz miércoles 21 de noviembre del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lister Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro hizo entrega del Premio Nacional de Historia 2018. Festival Lo Mejor de Venezuela se extiende hasta el 30 de noviembre. Festival Suena Caracas llegó a liceos de la parroquia San José. El presidente de la República ofreció su apoyo incondicional a estudiantes universitarios en su día. Ejecutivo Nacional decreta el 20 de noviembre como Día Nacional de la Historia Insurgente. Asamblea Nacional Constituyente aprueba acuerdo en honor al revolucionario Alí Rodríguez Araque. El Petro constituye una herramienta imprescindible contra el bloqueo criminal. En España implementan campaña para fomentar acceso de migrantes a viviendas. Cultura. Anoche en cadena nacional, el presidente Nicolás Maduro realizó entrega del Premio Nacional de Historia a destacados estudiosos de gran trayectoria en el país. Y en el acto estuvieron investigadores, docentes y, de hecho, difusión de los hechos históricos. Acerca del Premio Nacional de Historia 2018, el jurado ha considerado la era bicentenaria de nuestra independencia ocasión propicia para destacar los aportes historiográficos y educativos a quienes han dedicado su vida profesional a la divulgación y enseñanza de nuestra memoria histórica. Por esta razón, decide premiar a los siguientes ciudadanos: Mario Sanoja Obediente, Vladimir Acosta Ramos, Olman Jesús Botello González, Argenis José Méndez Echenique y Luis Peñalver Bermúdez. Posteriormente, Maduro y otros ejecutivos nacionales bautizaron el libro Pueblos Libres Vencen Imperios Poderosos, en conmemoración al bicentenario del Congreso de Angostura. Proceder a bautizar un libro que creo que hay que multiplicar por millones. Este es un libro que recoge, compañero vicepresidente de Cultura y Comunicación, Jorge Rodríguez, lo encargo a usted personalmente. Cuando digo millones, es millones. Deben llegar a las escuelas, liceos, universidades, academias militares, cuarteles, fábricas, centros de trabajo. Es un trabajo muy especial, hecho por la Comisión Presidencial para la conmemoración del Bicentenario del Congreso de Angostura y por el Centro Nacional de la Historia. Aquí están los historiadores, el doctor Pedro Calzadilla, los historiadores e historiadoras del Centro Nacional de la Historia. Se titula Pueblos Libres Vencen Imperios Poderosos y recoge la batalla que a través de carta, la batalla epistolar del Libertador con el agente estadounidense Irving y la riqueza del carácter, de la rebeldía, de la fuerza de nuestro Libertador. Así que me da mucha alegría hoy en el bicentenario de la declaración antiimperialista de Venezuela de hace 200 años y en la entrega del Premio Nacional de la Historia proceder a bautizar junto a mis compañeros Vladimir Padrino, Ernesto Villegas, por favor Pedro Calzadilla, Jorge Rodríguez. Vamos a proceder a bautizar este libro poderoso que creo que debe correr por distintas vías, debe correr como libro, quién sabe, convertirse en documental para que corra en todos los idiomas y conozca dónde está la raíz y la verdad de Venezuela. Somos cultura. 12,7 minutos, más de 100 videos y alrededor de 400 personas participan en el festival Lo Mejor de Venezuela, que inició desde el pasado 6 de noviembre y por iniciativa del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, MINCI. Se extenderá hasta el próximo 30 de noviembre para que los convocados plasmen su creatividad resaltando el potencial cultural y artístico de los países y el pueblo venezolano. Así lo informó la viceministra de Planificación y Estrategia, Estela Ríos, en una entrevista vía telefónica concedida a la Agencia Venezolana de Noticias. Cultura al día. Como parte de la programación comunitaria que ofrece en esta edición el Festival Suena Caracas, este martes se llevó a cabo un concierto salsero en los liceos Rafael Urdaneta y Santos Michelena de la parroquia San José en Caracas. El eje comunitario del Suena Caracas arrancó su programación este 1 de noviembre con 10 acciones en diferentes escuelas, liceos y espacios de la capital y finalizará el próximo domingo 2 de diciembre. Este año, el festival convocó a 70 exponentes musicales que abarcan géneros que van desde el rock, la salsa, pasando por la música de tambores, la llanera, hasta la música orquestal. 12,9 minutos. Tweets del día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, felicitó a través de su cuenta en Twitter a todas y todos los estudiantes universitarios en su día, destacando su apoyo incondicional para los estudiantes que hacen vida en las 45 instituciones educativas que han sido inauguradas en Revolución. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura junto a la Biblioteca Nacional tiene el agrado de invitar a toda la comunidad a participar en el homenaje que se realizará este jueves 22 de noviembre a los músicos en su día. La actividad se llevará a cabo en la Sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional a las 3 de la tarde con entrada libre. Somos cultura. Doce con diez minutos. Presidente Maduro decretó el día de ayer en cadena nacional, 20 de noviembre, como Día Nacional de la Historia Insurgente, como parte de la conmemoración del Bicentenario del Congreso de Angostura y en honor a la gesta emancipadora antiimperialista de los tiempos del Libertador. Igualmente, para dejar marcado esta fecha de los 200 años, quiero firmar un decreto por el cual se declara el 20 de noviembre de cada año como Día Nacional de la Historia Insurgente y de los Derechos Soberanos del Pueblo Venezolano para celebrar la historia. Decreto. Asimismo, propuso que la revista Memorias de Venezuela, que recoge apartados de la historia patria, sea emitida cada 15 días, a la vez que felicitó a los editores de este material por su arduo esfuerzo en la tarea de dar a conocer la historia venezolana. Nacionales. La Asamblea Nacional Constituyente, junto a su presidente Diosdado Cabello, aprobaron este martes un acuerdo en honor al revolucionario Ali Rodríguez Araque, quien falleció este lunes en Cuba. Yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer nosotros a Ali es ser cada día mejores revolucionarios, mejores revolucionarias. Y en honor a Ali, yo propongo que después de las elecciones, tal cual lo propone el compañero Fernando Soto Rojas, nosotros nos sentemos un día, nos encerremos, encuentro constituyente en homenaje a Ali Rodríguez, a la memoria de Ali Rodríguez, y de allí salgamos más fortalecidos como hermanos revolucionarios, con ideas más claras. Después de las elecciones, Fernando, lo haremos, seguro que lo haremos. Pedro ya me había mencionado algo de eso, pero le vamos a dar forma en memoria de Ali Rodríguez Araque. y generaremos un documento para entregárselo a nuestro compañero hermano presidente Nicolás Maduro, y para que nuestro pueblo también sepa que tiene una Asamblea Nacional Constituyente que va a seguir resteado con ese pueblo y con la Revolución Bolivariana. Anuncio además que a partir de las 18 horas, 6 de la tarde ahora, en la Casa Amarilla comienza la Capilla Ardiente en honor y homenaje a Ali Rodríguez Araque, quien es la sede de la Cancillería y de la Asamblea Nacional Constituyente. Y todo aquel o toda aquella que quiera asistir, pues las puertas están allí para rendirle reconocimiento a quien reconocimiento merece. Las constituyentes y los constituyentes que estén, aprueben la propuesta presentada de acuerdo a hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. ¡Que viva Ali Rodríguez! ¡Viva! Ali Rodríguez Araque acompañó el proceso revolucionario desde el inicio, asumiendo en 1999 como primer ministro de Energía y Minas del comandante Hugo Chávez. Fue presidente de PDVSA, ministro de Relaciones Exteriores, de Economía y Finanzas, además de representante diplomático de Venezuela en Cuba. Cultura al día. 12:13, la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, realizó su primera transacción en ahorro en Petro. Así lo dio a conocer en una entrevista in situ, donde comentó a la prensa sobre la importancia de estas inversiones para contrarrestar la situación de crisis y guerra económica. Que no se queden por fuera de esta gran actividad que estamos realizando, ¿no? Dirigida por el presidente de la República. Yo creo que el Petro es antibloqueo, ¿no? Es una herramienta contra el bloqueo criminal, contra esas mafias que intentan asfixiar económicamente a nuestro país, bueno, pero no podrán, porque aquí hay una realidad que fue soñada por el comandante Chávez y puesta en práctica, ejecutada, hecha realidad por el presidente Nicolás Maduro. Así que más felices no podemos estar. Invito a los venezolanos, a todo el pueblo venezolano, a que combatan realmente al imperialismo y a los bloqueos y a las mafias y guerras económicas, invirtiendo en el Petro, que es nuestra divisa internacional, para que el pueblo venezolano pueda proteger su bolívar soberano. Estamos invirtiendo nuestros bolívares, comprando nuestra divisa, nuestro criptoactivo, protegiendo así nuestro bolívar soberano. Somos cultura. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha lanzado la campaña Mételos en tu Casa, que busca sensibilizar a la ciudadanía para evitar la criminalización que impide a inmigrantes y refugiados acceder al mercado de la vivienda. Somos cultura. El Instituto de los Altos Estudios Pedro Gual, ubicado en Caracas, es una academia diplomática que proporciona a través de cursos de posgrado el conocimiento para la formación de expertos de alto nivel académico en el campo de las relaciones internacionales. Y para comentarnos sobre las actividades y cursos que ofrece esta institución, le damos la bienvenida a Javier Tineo García, investigador y docente del Instituto de los Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual. Bienvenido a esta su casa, La Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. Agradezco la oportunidad de compartir un poco el quehacer diario del Instituto. Como saben, el Instituto es el brazo académico de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, y en este momento, bajo la dirección del embajador Richard Tomato, pues ha retomado algunas intenciones, pues acercar más el instituto y el tema académico de la formación a sus trabajadores, en principio, también abierto hacia trabajadores del sector público, con la intención, pues, de ofrecer a talentos muy preparados en la defensa de los intereses nacionales, en el desarrollo de la multipolaridad global, en la, digamos, concientización popular en temas de la soberanía, la cooperación y otros elementos que están vinculados directamente con el respeto de los pueblos. Muy bien. ¿Cuántos años tiene formando profesionales en el campo de las relaciones internacionales? Sí, bueno, el instituto como instituto surge en los años 70. Sin embargo, la idea de un curso de formación a principios del siglo XX, en el año 16. Obviamente eso fue madurando en el tiempo. En el año 98 se consolida como lo que conocemos hoy, Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gualda. Obviamente ha mutado en el tiempo, pasó en algún momento por academia, pasó en algunos momentos como centro de estudio. Ahorita, pues, desde la labor que ejerce como instituto de alto nivel, desarrolla lo vinculado a tareas de formación, de investigación y de extensión. En ese sentido, pues, no solo se queda con la tarea de formar a profesionales, incluso funcionarios no necesariamente diplomáticos, pero sí de otras aristas que tengan vinculación con el área de las relaciones internacionales de otros ministerios, incluso el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino también hace esfuerzo por hacer actualización laboral de contenidos vinculados a las nociones internacionales vinculadas al quehacer global. Conversamos con Javier Tineo García, él es investigador y docente del Instituto de los Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual. ¿Cuáles son los cursos o carreras que ofrecen? ¿Cuánto duran estos cursos? Sí, bueno, son varios los institutos, los talleres, los cursos que se ofrecen desde el instituto. Digamos que en el presente se desarrolla una maestría en política exterior. Esa es autónoma desde el instituto, está registrada con el todo el aval del Ministerio de Educación Universitario. Aparte de eso, estamos por cerrar una primera corte de una maestría en conjunto con el Instituto de Relaciones Superiores de Relaciones Internacionales Raúl Roa de Cuba, en el marco del convenio Cuba-Venezuela. Esa es una maestría en Relaciones Internacionales, mención política, cuyo una participación de alguno de sus maestrantes fue recogida en la reciente FILBEN, para ser específico, el viernes en la última jornada. Pero aparte de las maestrías, que son, digamos, estudios de cuarto nivel, se ofrecen talleres de perfeccionamiento profesional, se ofrecen también esos talleres de perfeccionamiento profesional van en muchas índoles, pues pueden desarrollar saberes específicos con áreas vinculadas a zonas geoestratégicas, por ejemplo, en situación en los continentes como África, Medio Oriente, Oceanía, Europa, etcétera, cosas puntuales. Pero aparte de eso, se ofrecen cosas coyunturales como negociación, como resolución de conflictos, como redacción de documentos en el tema diplomático, ese tipo de elementos, pues. Y una arista adicional en la parte formativa es el área de los idiomas, pues, que es vinculada, es así, exclusivamente por ahora a los funcionarios del Ministerio de Relaciones del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. ¿Y ofrecen talleres cortos? Sí, dependiendo de la capacidad, pues los talleres podrían durar una semana o 40 horas académicas aproximadamente y variar en tiempo. Pues hay otros, dependiendo del nivel de desarrollo que implique la materia o que necesite, que requiere la materia, podrían extenderse un mes, dos meses, etcétera. ¿Y quiénes pueden estudiar en este Instituto Pedro Gual? Bueno, por ser un instituto de altos estudios, obviamente personas que tengan una licenciatura. Sin embargo, para algunos programas hay licencias para personas que tengan un técnico superior. Sin embargo, en los cursos de perfeccionamiento profesional entran los funcionarios del ministerio que estén en otras ramas no necesariamente profesionales, pueden tener algún desarrollo, obviamente, en algunas áreas de experticia dentro del ministerio y son bienvenidos, pues, a formar parte del estudiantado de nuestra casa de estudio. ¿Los del Ministerio del Poder Popular para la Cultura tienen acceso a estos cursos? Todos los ministerios, siempre y cuando tengan la vinculación, la necesidad, el interés por comprender un poco de lo que es la globalidad desde una mirada venezolana, con la diplomacia venezolana tiene historia. Del nombre del instituto, Pedro Gual, trasciende al primer canciller de la República Bolivariana de Venezuela. En ese caso conoció a Libertador, estuvo en gestiones por Venezuela o representando los intereses de la Gran Colombia. Entonces, digamos que ya su sola denominación implica una apertura al pueblo, sí, a la gente que tenga el interés o la voluntad de crecer y de conocer un poco más sobre esas aristas del saber. Interesante saber esa información. Estamos conversando con Javier Tineo García, es investigador y docente del Instituto de los Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual. También otra pregunta que tenemos por acá: ¿dónde se encuentra ubicada la institución o dirección física? Es la avenida Norte 2, eso está convertido actualmente en un bulevar. Está justo enfrente de la Plaza Andrés Eloy Blanco y conocida como Plaza Elina Ron, a una esquina, a media cuadra del Teatro Principal, entre la esquina principal y la esquina de Santa Capilla, muy cerca del casco histórico. De hecho, estuvimos prácticamente abrazados por la Feria del Libro que recién acaba de terminar. Muy bien. ¿Y cuándo empieza el proceso de inscripciones? Se estima que el proceso de preselección, hay ya postulaciones para funcionarios y personas interesadas en asistir al tema de las maestrías. La próxima corte iniciaría a partir de febrero. Igual la próxima programación académica se estima que podría estar iniciando finales de enero, principios de febrero del 2019. ¿Cómo podemos obtener esa información? ¿Hay un portal o tenemos que ir directamente a la oficina? Por fortuna, en la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2018, este viernes hicimos el relanzamiento de nuestra página web. Es www.institutopedrogual.gob.be. Allí se van a estar ofreciendo todas las informaciones. Pueden seguirnos también en las redes sociales que allí se publicitan. Muchas gracias. Estamos conversando con Javier Tineo García, investigador y docente del Instituto de los Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual. Durante la FILBEN, como usted estaba mencionando, estuvieron presentes, están ubicados cerca en ese eje. El Instituto, en colaboración con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, realizó el lanzamiento del libro Las Misiones Sociales Bolivarianas, escrito por el politólogo y profesor del Instituto Francisco Rodríguez. ¿Qué nos puedes adelantar de este material? Bien, este es un material interesantísimo, es un trabajo arduo que ha hecho el profesor Francisco Rodríguez. Recoge las 36 misiones que en el presente existen, digamos que podría haber algunas más, sin embargo fueron fusionadas. En el presente, existen 36 misiones que recogen entre micromisiones, misiones y grandes misiones, el esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo Nacional por acercarse al pueblo y llegar hasta los más desposeídos, pues haciendo efectivo el tema del socialismo como proyecto. Este libro para el Instituto fue de sumo interés porque no solamente visibiliza el esfuerzo, sino también recoge los logros y las estadísticas. Por hablar de alguna de las cifras mencionadas en el libro, que no las tengo, digamos, con el esclarecimiento del profesor Francisco, se estima que más del 70% de la inversión social, que se entiende como inversión y no como gasto, está prevista para el presupuesto del año que va en curso. Obviamente, por ser un libro, los temas vinculados al tiempo, edición, etcétera, no permiten una actualización constante. Sin embargo, la idea es que este libro sí, de alguna manera, siga refrescándose en el tiempo. Es el interés, como les dije, del embajador Richard Tomato, quien dirige nuestra casa de estudios en el presente, que haya una actualización constante, no solamente en datos vinculados a esa publicación, sino a revisiones. Por ejemplo, tenemos un espacio en el área de investigación, un enfoque que se va a mostrar en la página referido a las coyunturas, y pretende hacer una observación detallada, minuciosa, sobre eventos que pueden afectar la globalidad, entendiendo la globalidad como esto que sucede en nuestro nuevo, bello nuevo planeta, pero que va definiendo de alguna u otra manera el camino que sigue la humanidad. En ese sentido, en esa colección de coyunturas, se van a advertir algunos elementos. Otra publicación que va a salir desde la parte de difusión tiene que ver con la retoma en formato digital de la revista Política Exterior y Soberanía, que usualmente recoge contenidos de mucho interés para la gente que tiene vinculación con las relaciones internacionales y la política exterior venezolana. Interesante toda esta información que también motiva, ¿no?, a muchas personas a acercarse a esto, a este mundo de las políticas internacionales, de estudiar, de hacer ofrecimientos. ¿Han llegado a este instituto ofertas, propuestas de personas que están vinculadas con lo que es el hecho de estudios internacionales? Sí, bueno, usualmente pasantes de los estudios internacionales, de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB, se aproximan para a conocer un poco del quehacer institucional. Pero aparte de eso, el instituto ha caminado un poco más en ese esfuerzo por allanar el camino hacia los pueblos. Hay un presupuesto vinculado a la diplomacia de los pueblos que tiene que ver con acercar la diplomacia, desmontar esa estructura típica donde los diplomáticos son una suerte de funcionarios de élite que no tienen nada que ver con el pueblo. Pues la idea es, ya se ha practicado desde el instituto, salir a las comunidades, vincularse con sectores sociales, ir de pronto a colegios, ir a consejos comunales y ahí hacer conversatorios. ¿Por qué? Porque es importante que la gente conozca el contexto. Al conocer el contexto podemos dar pasos más firmes en función de la búsqueda común, colectiva, que se aspira. Por mencionarte alguno de los elementos. Correcto. Estamos conversando con Juan Javier Tineo García, investigador y docente del Instituto de los Altos Estudios Diplomáticos Pedro Wahl. Volviendo al tema ahora de la FILBEN, que recientemente culminó, ¿nos puedes ofrecer un balance de su participación durante esta Feria del Libro y si presentaron alguna otra publicación? Sí, bueno, aparte del libro de las misiones sociales bolivarianas, nosotros llevamos y repartimos un poco más de 1,000 publicaciones en físico, en formato físico. Estamos aprovechando la plataforma web y, bueno, hay que tener conciencia de la crisis que atraviesa el país para, de alguna manera, reinventarnos en la crisis y hacer que nuestras publicaciones lleguen no solamente a todos los rincones de Venezuela a través del internet, sino a todos los rincones del planeta. Nosotros tenemos ahí varias colecciones. Como ya les comenté, está libros que tienen que ver con elementos coyunturales. Una de las últimas publicaciones refiere al enfoque sur, que es una perspectiva. Les traje aquí algunos ejemplares. Muchísimas gracias. Que, bueno, con todo gusto el instituto los ofrece, pues, entendiéndolos ustedes como una ventana de difusión para el saber, para la cultura, pues. Otro tiene que ver con ya hablé de los libros, hablé de la revista Política Exterior y Soberanía. Hay un boletín que se llama Boletín Nueva Diplomacia, que de una manera más llana pretende acercarse al pueblo. Repartimos de esos boletines muchísimos en el stand que fue habilitado para nosotros en la Biblioteca Central de la Casa Amarilla, cosa que nos permite, bueno, ver el interés que tiene la gente en conocer un poco más sobre la política exterior y las relaciones internacionales. Voy a hacer ahorita, bueno, quizás no sé cuán oportuno sea, sin embargo me parece puntual reconocer la labor de el ilustre Ali Rodríguez Araque, quien falleció el día lunes. Fue embajador nuestro en varios espacios. Terminó su carrera como diplomático en la ciudad de La Habana, en Cuba. Valga nuestro reconocimiento y el afecto a su familia por esa sensible pérdida. Aprovecho también de, como representante de una casa de estudios universitario, pues de valorar la participación de los estudiantes venezolanos a lo largo de su historia. En este sentido, pues hoy es día del estudiante universitario, pues hacemos también un reconocimiento a ello. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tiene funcionando el instituto? Como instituto, un instituto tal cual, en la función en la que está ahorita, cumpliría 20 años. Tal 20 cual. Años de funcionamiento. Ajá. Muy bien, estamos conversando con Juan Javier Tineo García, investigador y docente del Instituto de los Altos Estudios Diplomáticos Pedro Wahl. Recordemos otra vez la dirección y las redes sociales, cómo hacer contacto con ustedes. Cómo no, fíjate, la dirección es la Avenida Norte 2, entre la esquina principal y la esquina Santa Capilla, el edificio número 16, justo al lado de la Santa Capilla, la iglesia Santa Capilla, es una de los lugares donde se dieron las primeras misas cuando se fundó la ciudad de Caracas. Allí está nuestra sede, abierta para el público, tiene un centro de investigación sobre las relaciones exteriores, conocido como SIDERE, está abierto al público también. Bueno, están los equipos de investigación, está el equipo docente y estamos bienvenidos, o le damos la bienvenida a las personas que quieran visitarnos. Recordamos que es el brazo académico de la Cancillería y bueno, también si quisieran conocer un poquito más del acervo histórico vinculado a las relaciones internacionales, la invitación no solamente se suscribe al instituto, sino también se extiende a la Casa Amarilla, que es la sede protocolar del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, en donde tiene una biblioteca central espectacular, llena de muchos libros y registros históricos que son importantísimos para el pasado, para comprender el presente y el futuro y enfocar el futuro que esperamos. Nuestras redes sociales, bueno, nuestra página web es www.institutopedrogual.gob.be. Allí, bueno, obviamente estarán las vinculaciones hacia las otras redes sociales. Tenemos una cuenta de Twitter, tenemos también un Facebook en desarrollo. Todas esas cosas podrían acceder fácilmente desde nuestra página web. ¿Y el instituto es gratuito? ¿La persona debe hacer cancelación de algo por sí. ingresar? Bueno, siendo un instituto público, la propensión es buscar la manera de hacer gratuito, accesible el ingreso. Hasta hace poco, las matrículas eran exoneradas para funcionarios de la administración pública. Muy bien. Entiendo que hay un proceso de repensamiento de todo eso en función de dar también sostenibilidad al proyecto que implica el instituto. En ese sentido, pues, lo menos que se puede hacer es, en el término de lo posible, unas tarifas justas, adecuadas, idóneas, que sean accesibles, pues, porque el saber no se le puede prohibir a la gente, pues. Y bueno, del instituto no es obstáculo, nunca va a ser obstáculo para eso, para aproximarse al saber. Muchísimas gracias por esta información y le damos también nuestro abrazo y que llegue a todo ese equipo que tiene el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual. Aquí siempre va a tener las puertas abiertas en nuestra casa Alba Ciudad 96.3 FM para dar información de todas las actividades, de todos los cursos, de todos los talleres y toda esa parte que quieran hacer de manera de difusión e información de sus actividades complementarias. Sí, ¿algún perfecto. Mensaje que quiera sí, en nombre del embajador Richard Tomatos, director general del instituto, de todo su equipo de trabajo. Obviamente somos voz de la Cancillería Venezolana, del Canciller Arriaza. Expresamos también, bueno, un abrazo genuino y gentil a toda la comunidad que escucha este programa y al Ministerio de la Cultura como arma en el mejor de los sentidos para la difusión de los contenidos educativos, de la cultura, de todo esto que tiene que ver con el encuentro del pueblo con el mismo pueblo. Muchísimas gracias a Javier Tineo García, investigador y docente del Instituto de los Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual. Son las 12:35 minutos. Somos cultura. Y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio Yossi Coronado, en la redacción, edición y montaje Isabel Gómez y Paola Pertús. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. Les narró esta servidora Liz de Ramos, certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.